tenemos problemas de comunicación con Danilo, ya estaremos retomando nuevamente esa comunicación. Da la impresión que es eso, ¿verdad?, de que la policía sí está cuidando, intentando evitar de que se vuelva a producir nuevamente un avance de aquellos sectores que estarían acusados en este momento de producir los saqueos y de romper las vidrieras de esos locales comerciales. Y entre otras conclusiones que podemos sacar es que hay varios frentes donde está la policía interviniendo o varios frentes donde se han dispersado las columnas que en algún momento fueron 20, que en algún momento compusieron entre 3.000 y 3.500 personas. Porque algunos hablan de la calle Alberti, entre Ríos y Corrientes. Eso es a unas 6 o 7 cuadras del lugar a donde habían llegado los manifestantes, por lo menos en su columna central. Y esto último que contaba Danilo recién muestra que la policía en algunos lugares está interviniendo y en algunos lugares está dejando hacer. Romina, de todas maneras, nos contaba de que cuando comenzaron el enfrentamiento o irse directamente contra las vallas, lo que ocurrió en ese momento fue de que los grupos, algunas organizaciones sociales decidieron retirarse del lugar, puesto que estaban generando algunas complicaciones. Siempre aparece gente que genera complicaciones en estos casos, pero bueno, desgraciadamente se produjeron los hechos, pero la mayor parte de la gente que vino acá a Mar del Plata a participar tuvo una conducta absolutamente distinta, y eso hay que señalarlo porque no por algún grupo van a ser cuestionados todos aquellos, los convocantes y los participantes de esta gran asamblea hoy día en el Estadio Mundialista. Así es, Mario, y nos vamos nuevamente a la calle, a la ciudad de Mar del Plata. Está Inés Farina de la agencia Pulsar en la avenida Independencia también para contarnos en otro sector de la ciudad lo que está pasando. Contanos, Inés, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Me comuniqué nuevamente con ustedes porque después de las corridas que estuvimos escuchando, aparentemente se había controlado la situación, pero por otro lado, la policía empezó a avanzar por el lado contrario, donde estaba avanzando la movilización, así que nos están, digamos que encerrando en lo que es la movilización en sí misma. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de, con un grupo de manifestantes, apartarnos de esto, pero bueno, nos mantenemos informados con más noticias en cuanto tengamos. Inés, la movilización, vos que estuviste desde el comienzo de esta nueva movilización, ¿se dividió en algunas columnas o fue una movilización que tuvo una unidad? No, fue una movilización que tuvo una unidad. Como les decía antes, la movilización tenía más o menos 3 cuadras de gente, pero los gases lacrimógenos, el efecto que hacen es ese, el de dispersar. Entonces ahora la manifestación está dispersa, pero no por una cuestión de alguna definición previa, sino por los gases lacrimógenos que tiró la policía. Ajá. ¿La situación podemos decir que cómo está? ¿Tranquila? ¿Tensa? Mira, el clima es muy tenso. Lo que estamos tratando de hacer es evitar que la gente corra de alguna manera, porque eso hace que las cosas se empeoren. Nosotros estamos bien, estamos tratando de estar tranquilos y de evitar que estar cerca de la policía. Yo ahora, en este momento, estoy a 2 cuadras, una corrida de un grupo de manifestantes que lo que se está diciendo es que están tirando con balas de goma. Nosotros desde acá estamos viendo las corridas, vamos a ver qué es lo que sucede. Suponemos que tendremos más información después. Muy bien, Inés Farina, te agradecemos este contacto, nos volvemos a comunicar más adelante. Puedes sintonizarnos a través de nuestra página www.farco.org.ar. Javier, te quería preguntar, esa zona es una zona, la zona donde están ocurriendo estos incidentes, era una zona en la que se preveía que pudieran pasar, era una de las zonas centrales en donde más celo había con respecto a la seguridad. La policía había anunciado que no iba a dejar que las movilizaciones pasaran más allá de la avenida Independencia, avanzando sobre Colón. Sin embargo, eso no pudo ser impedido. No hubo policía en ningún momento previo al encuentro contra las vallas, y una vez que llegaron hasta ese lugar, se produjeron directamente los enfrentamientos. Esto es algo que, como vos bien decís, pudo haberse previsto, pudo haberse evitado. Incluso los incidentes en los comercios, por lo que están contando los cronistas en cada uno de los lugares, también pudo haberse evitado. Los lugares y las zonas que se mencionan son absolutamente comerciales y de edificios, con lo cual hay mucha exposición a los vidrios, a las vidrieras y a los frentes directamente sobre las calles. Y esto, bueno, como estábamos tratando de comentar, no fue prevenido por la policía. Solo se dedicaron a custodiar algunos lugares específicos y en otros dejaron hacer como estábamos diciendo. También me parece que vale la pena describir que según el lugar en el que estén ubicados cada uno de los cronistas, van viendo una realidad diferente, ¿no? Algunos han visto una sola columna, o para otros las columnas o las secciones de manifestantes se han ido dispersando, y en algunos lugares la policía ha actuado y en otros lugares la policía ni siquiera se ha visto. Muy bien. Mario, se está desarrollando también la cuarta cumbre de las Américas, en donde todavía no hay acuerdo con respecto a esta idea o esta opinión y, sobre todo, imposición que Estados Unidos intenta en el marco de esta cumbre, de que esta cumbre de presidentes sea un puntapié para lanzar definitivamente el área de libre comercio para las Américas. Hoy lo van a definir los presidentes. Pero no hay que sorprenderse de que se llegue al final, al inicio de esta cumbre de los presidentes, sin el acuerdo absolutamente tomado en cuanto a la declaración final, puesto que la presión que ejerció Estados Unidos por incorporar un párrafo sobre el ALCA, incorporar al ALCA, es bastante complejo, y además porque el Mercosur también tiene lo suyo y impone también una condición que tiene que ver también con el ALCA, en cuanto a que no quiere que aparezca el ALCA en la forma como lo señala Estados Unidos. No nos olvidemos también que está la posición del presidente de Venezuela, con algunos países que lo apoyan, en términos de decir de que definitivamente en Mar del Plata el ALCA murió y aquí va a ser enterrado. Hoy día hay dos puntos que son los que van a tener que definir los presidentes finalmente. Un tema sobre inmigración regional y el segundo punto sobre el ALCA. También hay que señalar que hoy día se firmó un acuerdo energético entre Argentina y Bolivia que da un tercer adendum, un tercer documento que se incorpora a un convenio temporal por la venta de gas natural que prorroga el vencimiento del 21 del 4 del 2004 hasta el 2006. 7.7 millones de metros cúbicos de gas por día va a ser lo que Bolivia le va a entregar a Argentina para resolver los problemas de energía. Bueno, también se está planteando la crisis energética, lo decía la gente que participó en la tercera cumbre de los pueblos, de que es necesario integrar todas las posibilidades energéticas para que nuestros países no tengan que gastar un gran dinero en este rubro. Y bien, me parece que así estamos llegando casi al final de este programa. Tenemos que seguir señalando quiénes participaron, quiénes fueron nuestros cronistas que estuvieron en la calle durante todos estos días que duró la cumbre de los pueblos. Hubo amigos de Uruguay como Silvana Noya de Radio Spica de Santa Lucía. Pablo Almeida de Radio Timbó FM de San José. Alejandro Rodríguez de la Cotorra FM de Montevideo. Marisa Rodríguez del Puente FM de Montevideo. De Argentina tenemos una lista más grande, vamos. Almejeiras de Pablo de Radio Aijuna. Luciano Rombolá de Larisa Quejas de FM La Tribu en Buenos Aires. Astor Vitali de FM de la Calle. Emiso Bon Giovanni de FM en Tránsito de Castelar. Daniel Ruiz de FM Sur de Córdoba. Eduardo Colella de Estación Sur La Plata. Danilo Martínez de Radio del Pueblo de la Ciudad de Santa Fe. FM de la Sotera con un equipo bastante extenso de personas. Ramiro Rojas, Belén López, Silvia Prina y Pablo Barla. Pablo Barla, también Javier Germinario, por supuesto, todos de FM de la Azotea. Y el equipo de Amar, Aler y Farco, que está integrado por Pepe Frutos, Ernesto Rega, Javier Germinario, Mario Villalobos, Chefi Cian, Romina Colucio, Paula Castelo, Inés Farina y Daniela Caucoto. A todos ellos el agradecimiento y a usted, donde quiera que esté en América Latina y el mundo, el placer nuestro de haber llegado con nuestras ondas y esperar que en una próxima oportunidad podamos decirle que todos juntos nuevamente estamos para servirle. Buenas tardes. Nos volvemos a encontrar en esta cobertura especial de la tercera cumbre de los pueblos de América, la cita de la ciudadanía en Mar del Plata, Argentina. Pulsa, Alerta Satelital y Farco, unidos para informar.